Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 4 de mayo. La concejala del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios Trujillo, y el responsable de Participación Ciudadana, Antonio Martel, han presentado esta mañana ante los medios de comunicación un amplio programa de actividades que incluye la convocatoria de 7 talleres, un taller de decoración con tejas, un taller de talegas, un taller de uso de dispositivos móviles, un taller de zapatillas, un taller de decapé, un taller de fotografía y una campaña informativa sobre el uso de los teléfonos de emergencias. Para llevar a cabo estas iniciativas, el Ayuntamiento de Ubrique ha invitado a participar a las asociaciones de vecinos locales, a los mayores y al público en general. Los talleres son gratuitos, todo el material será facilitado, así como los tutoriales necesarios para que se puedan desarrollar en casa ante la imposibilidad de que sean cursos presenciales. Los interesados se pueden inscribir en el Ayuntamiento de Ubrique o dirigiéndose a las asociaciones de vecinos colaboradoras. Para iniciar un poco la andadura esta, pues el hándicap importante es que estamos enfocando todo este tipo de actividades hacia los más mayores, colaborando así con las asociaciones de vecinos de nuestra localidad, lo que sería un fomento de la participación ciudadana enfocado a los más mayores de nuestro municipio. Es un proyecto municipal que ofrece actividades dirigidas a los más mayores de nuestro municipio, de nuestra localidad, ¿no?, que pretende contribuir y fortalecer lo que sería el tejido asociativo, dada la colaboración que tienen las asociaciones de vecinos dentro de este proyecto, muy importante dentro de la participación ciudadana y que viene trabajando durante todos estos años este equipo de gobierno, y que pretende contribuir también, por otra parte, al dinamismo de actividades para los más mayores, pilares fundamentales de nuestro municipio, ¿no? Y también otra arista muy importante que también cubre esa demanda que las asociaciones de vecinos y satisfacer esas necesidades que nos trasladan, y que trabajando codo con codo con todas las asociaciones mayores, la participación son pilares fundamentales, pero también para confraternizar y realizar actividades con los más mayores y no más, tan mayores, ¿no? En el plano institucional, pues son dos concejalías las que se involucran dentro de este proyecto, uniendo sinergias, y también, por otra parte, pues bueno, son una oferta total, nada desdeñable, de 8 talleres que mi compañera ahora desgranará una a una todas y cada una de las actividades, y espero que sea de una gran aceptación por parte de las asociaciones mayores y el público en general. Nosotros nos hemos unido para llegar, en este caso, desde la delegación del mayor, a llegar al máximo de personas posible. Y qué mejor que junto con las asociaciones de vecinos, que saben cada uno la cantidad o la cuantía de ciudadanos mayores que pertenecen a sus barrios, pues nosotros hemos querido abrir ese abanico para que no sean siempre los mismos sitios. Es verdad que vamos a comenzar con 8 talleres que estamos preparando. Ya próximamente va a comenzar uno que tendréis ahí a disposición, que ya hay 100 personas, más de 100 personas apuntadas en este taller, que en este caso son talleres de teja. Y además de eso, pues vamos a hacer un taller de scrap, que son de ser, como podéis ver ahí, servilletas y de copas, que son fáciles de hacer, el manejo es lo máximo que se puede hacer todas las personas. De eso, por ejemplo, el taller de las cejas, como podréis ver, son de diferentes tesituras, que puede hacerlo cualquier persona, desde un niño pequeño a cualquier persona. De hecho, por eso hemos abierto a lo que es los barrios. Decir que todos los talleres que se están realizando o se van a realizar son gratuitos, corre a cargo todo a cargo del Ayuntamiento de Ubrique, en este caso de las dos delegaciones, y que no van a tener ningún coste. Y como he comentado, pues los talleres están teniendo bastante aceptación, puesto que ya en el primero hay más de 100 personas apuntadas y es un número considerable de personas. Así que esperemos que os guste a todos los mayores y todas las personas que se han apuntado a estos talleres, y esperemos pues seguir lo máximo posible de llegar, como he dicho, al máximo posible de personas. Y nosotros estamos muy contentos porque ha tenido una buena acogida en este caso. Y pues como va a ser un poco como intergeneracional, ¿verdad?, que tanto mayores como niños pues no se pueden hacer físicamente, entonces por eso hemos estado también por grabar vídeos, para que sepan cómo se utilizan. En este caso, todos los talleres que vamos a hacer son grabados, sus vídeos, se van a presentarles a ellos para que ellos lo vayan haciendo. La inscripción, perdón, pues se pueden inscribir aquí en el Ayuntamiento, tanto a la técnico del mayor, Sonia Herrera, como a la técnico Participación Ciudadana, que es Paqui Menacho, pues se pueden apuntar a todas las actividades que crean conveniente. No, ahora mismo no vamos a tener ningún número limitado de personas, solamente que se apunten y pueden, pues como te he dicho, más de 100 personas, da igual que sea 20, 30, 50, los talleres se van a implantar. Claro está, por ejemplo, de lo que es utilización del móvil, pues no puede ser tantas personas en este caso, pero poco a poco, viendo las situaciones como se vaya encontrando, vamos haciendo las actividades. También a través de las asociaciones adheridas, pues pueden hacernos llegar todas las propuestas de participación de las diversas personas que quieran participar a través de las asociaciones adheridas, a través de las asociaciones de vecinos y también a través de las diferentes delegaciones y correos electrónicos institucionales. Bueno. Sí, los participantes pues recibirán todo y cada uno el material indispensable para poder desarrollar la actividad y lo que serían los tutoriales o herramientas más bien lúdicas para o más bien de seguimiento para que puedan ejecutar dicha actividad. Claro, nosotros, por ejemplo, desde el mayo tenemos un grupo de difusión que es más de 150, unas 170 personas, así que nosotros llegaríamos a ese número también por nuestro grupo de difusión de WhatsApp, pero aparte también, pues, como ha dicho Antonio Martés, a toda persona que se quiera apuntar, nosotros le damos el vídeo para que ellos sepan la utilización de los materiales que van a hacer para la actividad, claro, que se haga en ese momento. Y como hemos dicho, gratuitamente, que todo corre a Participación Ciudadana de Tanto Mayor, pues somos nosotros los que vamos a poner todo el material gratuitamente. Cambiamos de tema. El Partido Popular de Cádiz defiende a través de la diputada nacional María José García Pelayo la necesidad de adoptar medidas para proteger al sector de la piel frente a la amenaza de imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Según informan desde el Partido Popular en nota de prensa, García Pelayo ha mantenido un encuentro con el Partido Popular de Ubrique y su presidente local, Manuel Toro, en el que han debatido los nuevos retos a los que se enfrenta nuestra industria, alertando de que la industria de la piel es uno de los sectores que se encuentran más gravemente amenazados por la guerra comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, al haber anunciado este último la aplicación de un arancel adicional a las ventas del 25%, que se sumaría al 10% ya en vigor. García Pelayo ha mostrado su preocupación y ha anunciado que desde el Partido Popular se ha trasladado al Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que tome medidas para proteger la industria. El Gobierno socialista de España y Estados Unidos han vuelto a abrir una guerra comercial por culpa de que el Gobierno de España quiere imponer de manera unilateral, al margen de la Unión Europea y con requisitos distintos a los que trabaja la Unión Europea, la tasa Google. Lo que nos tememos desde el Partido Popular es que la víctima de esta guerra comercial pues sea el sector de la piel y sean concretamente municipios de nuestra provincia, especialmente el de la Sierra de Cádiz, Ubrique o Prado del Rey, que tienen un sector de la piel muy consolidado y que genera muchos empleos. Por lo tanto, desde el Partido Popular de Cádiz, como diputada en el Congreso y, por supuesto, de la mano del sector de la piel y, por supuesto, del Partido Popular de Ubrique, vamos a presentar una proposición no de ley en el Congreso, en la cual vamos a pedirle al Gobierno de España que retrase la entrada en vigor de la tasa Google, que firme la paz con Estados Unidos, de tal manera que las pymes españolas, que las pymes de la provincia de Cádiz y que el sector de la piel no sean los perjudicados por esta ambición desmedida por parte del Gobierno socialista de recaudar impuestos. No podemos olvidar que el sector de la piel ya está sufriendo un arancel de un 10% y la amenaza de Estados Unidos es crear un arancel adicional hasta llegar al 25%. Eso, evidentemente, a quien castiga en primer lugar es a las pequeñas y a las medianas empresas. No se castiga, como dice el Partido Socialista y los radicales de Podemos, a los ricos. Se castigan a los pequeños, a los medianos empresarios y, sobre todo, a los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es el séptimo país al que España le exporta piel y por lo tanto, si los aranceles suben, evidentemente los beneficios para las empresas son mucho menores. Pero tampoco podemos olvidar que en muchos casos la piel que se vende desde nuestra provincia no va directamente a Estados Unidos, sino que se comercializa a través de terceros países como pueden ser Italia, Francia o Reino Unido. Por lo tanto, como también el destinatario final es el Reino Unido, Estados Unidos, tampoco estas ventas a estos países europeos escaparían de los aranceles y, por lo tanto, perjudicarían también, en este caso de manera indirecta, al sector de la piel. Por eso lo que pedimos es que, insisto, se retrase la entrada en vigor de la tasa Google y luego, importantísimo también, lo que queremos es que el Gobierno de España espabile, que igual que hacen Francia o Alemania, que se sientan a negociar con Estados Unidos en acuerdos bilaterales para evitar que Estados Unidos castigue sus productos, castigue sus sectores estratégicos. Lo que queremos es saber si el Gobierno de España está manteniendo estas reuniones con Estados Unidos y si no lo está haciendo, evidentemente que lo haga, que alce la voz para defender a nuestras empresas, a nuestras pequeñas y medianas empresas, y que alce la voz para defender a nuestros empleos. La provincia de Cádiz no se merece un castigo como este. La provincia de Cádiz se encuentra ahora mismo en una situación muy complicada por culpa de las malas políticas de Pedro Sánchez. Hemos visto hace unos días cómo la industria naval de Puerto Real lanzaba un SOS. Estamos viendo cómo pende de un hilo la continuidad de la industria aeronáutica en Puerto Real, con el posible cierre, esperemos que no, de Airbus, y ahora otro sector estratégico como es el de la piel, pues se ve amenazado por estas políticas equivocadas de Pedro Sánchez. Por lo tanto, desde el Partido Popular de Cádiz, desde el Partido Popular de Ubrique, todo nuestro apoyo al sector de la piel, que sepan que tienen en nosotros aliados, que vamos a dar la cara por ellos, porque somos conscientes, porque les conocemos de la calidad, de la excepcionalidad de los productos, de la producción de la piel de nuestra provincia, y sobre todo porque somos conscientes de que no podemos perder ni un puesto de trabajo más y, por lo tanto, ni una empresa más. En esta edición de noticias también les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy 6 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 71 personas. La tasa de incidencia sube levemente hasta los 331,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 55 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 15 corresponden a la última semana. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha valorado la evolución de la pandemia en nuestra localidad. Hay que tener en cuenta una cuestión importante, ¿no? Y es que dentro de lo que cabe seguimos por debajo de 500, que es lo realmente importante, porque lo que nos jugamos en realidad es el mantenernos en esa tasa. Es lógico que haya unos días que tengamos algunos más que otros, y bueno, hoy es un caso similar, ¿no? A lo que estamos hablando, y es un claro ejemplo. Normalmente la tasa ha ido bajando, pero llega un momento en el que se mantiene y unos días sube un poco y otro día baja y continúa bajando. Lógicamente, si durante los últimos días hemos estado teniendo 6, 2, después otro día tuvimos otros 6, otro día tuvimos 3, pues es normal que nos encontremos con una tasa de esas características, y que en el momento en el que vuelvan a incrementar 6, como ha sido hoy, pues empecemos a acumular, ¿no? De todas formas, con respecto a esto, pues hay que volver a hacer lo mismo, ¿no? Y nosotros, por nuestra parte, pues vamos a volver a insistir en lo que venimos insistiendo desde hace muchísimo tiempo. No nos podemos relajar. Ahora mismo es lógico y es normal que haya ese breve repunte, porque estamos hablando de una tasa de 312 a 331. Eso no es significativo. Esto va con vaivenes de esas características y es algo que entra dentro de la normalidad. Pero sí que hay que volver a insistir en que no nos podemos relajar, a pesar de que los datos nos están tratando bastante bien, ¿no? Porque tenemos ejemplos en los pueblos de los alrededores, pues que les está costando muchísimo más trabajo el bajar el índice de incidencia. Y bueno, la verdad es que nosotros, dentro de lo que cabe, pasar de una tasa de 2.300

que comenzó con toda normalidad en el día del curso de maquinista de pequeña maquinería, que tenemos dos promociones, una en horario de mañana y una en horario de tarde. Como bien dices, pues tuvimos que reducir el aforo a un 40% durante este mes pasado, y ahora ya que la tasa de incidencia ha mejorado sensiblemente, pues lo que hemos hecho es hacer volver a todos los alumnos en el horario habitual y con el aforo habitual. El curso de pequeña marroquinería, que tuvimos que, por precaución, como tú dices, las aulas nuestras son bastante grandes, la verdad es que, y la ratio la tenemos en 12 alumnos, estamos hablando de aulas de más de 100 metros cuadrados, la verdad es que hay una ratio y un espacio por alumno bastante grande, aún así, porque para nosotros la seguridad es lo primero, pues quisimos retrasar el inicio de este curso de pequeña marroquinería hasta que la situación mejorase. Como ya ha sido así, pues allí empezó con toda la normalidad y ya están los alumnos aquí con bastante ilusión. Y por otro lado, el Centro Guadalinfo de Ubrique se ha sumado a los actos virtuales de celebración de la crujía de gamones. Para ello ha propuesto una iniciativa con la que se reta a los usuarios a demostrar si verdaderamente conocen todo lo que rodea esta fiesta. La propuesta ha tenido una gran aceptación, casi un centenar de participantes desde su lanzamiento. Es un juego más, quizás una forma que tenemos. Ya el año pasado lo hicimos con nuestro videojuego a través de Scratch. Este año pues queríamos hacer algo también para, ya que nos iba a celebrar físicamente en la calle, pues también que tuviéramos la propuesta tecnológica, en el sentido de seguir recordando una fiesta que siga manteniéndose viva y hacer algo divertido y entretenido. Creo que, bueno, por la participación lo habremos conseguido, y bueno, pues si la gente lo prefiere, pues volvemos a abrir otra vez el plazo y que participe más gente, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contento con esta iniciativa, no me esperaba eso, y te digo, son 14 preguntas, y no solamente es el que más sabe, sino el que también responde más rápido, porque el desafío tiene esas dos variantes, ¿no? El acierto y la rapidez con la que aciertan, ¿no? Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.